Preguntamos cómo estás Patricia, buenos días. Hola, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás vos y cómo está toda la gente de allá de La Mosquitera? Bien, muy bien, muchas gracias por poder comunicarnos, por poder establecer esta entrevista, Patricia. Y bueno, preguntarte por esta situación compleja que se vive en todo el país, en la provincia de Mendoza. Hay nuevas medidas en relación a la pandemia. ¿Cómo se ve desde APDH? Bueno, la verdad que desde APDH ya hace un tiempo que vemos con preocupación lo que está pasando debido al aumento de casos ya por todos conocidos, ¿no? Uh-huh. Es una situación preocupante y que además expone, en este caso, al sector de la educación, que son quienes están, digamos, justamente hemos, desgraciadamente, tomado conocimiento de compañeros de docentes que han fallecido por el COVID, ¿no? Entonces, creo que esta situación amerita que el gobernador contemple lo que está pasando y dejen de utilizar esta desgracia que estamos viviendo políticamente, porque la verdad es que ayer estaba escuchando al jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, diciendo que él no iba a acatar las medidas del gobierno central y que inclusive piensa judicializar, si es que puede, ¿no? Porque no sé hasta dónde, de jueces que están pidiendo también de alguna manera ser protegidos con vacuna y demás, le vayan a hacer caso. Yo creo que ahí está haciendo uso de esta desgracia para fines políticos, porque de hecho está toda la Argentina, los canales, pendiente de la reunión que va a tener con el presidente Fernández, ¿no? Entonces, me parece que este es momento de que pensemos en la salud de la población y no en otras miserias, porque la verdad es que tomar políticamente una situación como esta, donde sabemos que quienes más afectados son, justamente son los sectores más vulnerables, porque son los que se transportan en colectivo, no los sectores digamos que tienen mejores posibilidades económicas, no usan el transporte público, que es una de los lugares que sabemos, porque lo hemos visto, que viajan parados en los coles, que van hacinados, que, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no se ha completado todavía la vacunación, digamos, hay muchas personas que todavía no están vacunadas, ni no han recibido ni una dosis. Entonces me parece que no da para decir no voy a acatar algo que tiene que ver con la seguridad sanitaria y no con otra cosa, ¿no? Entonces, por eso APDH tan preocupada sacó ese comunicado que se ha compartido en las redes, un poco dando a conocer lo que nosotros pensamos. Parte de eso es ese comunicado. Totalmente. Patricia, ¿cómo está la situación en San Rafael también, donde vos estás viviendo? Sí, también había algo de 130 casos, ya no, mirá, en uno de los últimos informes. Uh-huh. No está la última semana, que sería la 14, todavía no está publicada, pero se ve un incremento y también muertes que ya no veíamos, ¿viste? O sea, se está hablando de que hay aumento exponencial de casos. Uh-huh. Ahí estaba escuchando que en Florencio Varela el 90% está afectado con el COVID. O sea, imagínense, nosotros en lugares más chicos tenemos un poco más de resguardo porque suponete, acá en San Rafael no hace falta que usemos tanto transporte público. Así todo, los docentes que viajan a los distritos, sí, tienen que hacerlo en colectivo. Y ahí está el riesgo. Yo he tenido un par de compañeras docentes que han estado afectadas, y mujeres jóvenes, pero que la han pasado mal. Entonces, ¿cuál es la situación que nos enfrentamos? Hay un sector de la población más joven que piensa, por estas cosas de la juventud, que no le va a pasar nada, pero que ellos mismos van a ser los que, ya se ha dicho miles de veces, van a llevar el contagio a sus abuelos, a los adultos mayores. Eso ocupa las digamos, no solamente las camas comunes, sino las camas de terapia. Y después, ¿qué pasa? Que hay otros tipos de patologías que son, y sobre todo las estacionales, ¿no?, que van a empezar ahora en invierno, y se ocupan camas. Entonces, se ha suspendido las cirugías programadas. Entonces, quiere decir que hay toda una alerta sanitaria, y además el personal de salud está exhausto, porque ya lleva más de un año, va a ser ahora, de estar trabajando en condiciones que ya conocemos. O sea, no es para nada extraño saber las horas de trabajo, los sueldos que, digamos, son escasos. Entonces, hay toda una otros determinantes que hacen que esta cuestión vaya más allá de si suspendo o no suspendo los 15 días. Yo creo que en este momento no se puede no estar digamos, de acuerdo con esto que dijo el presidente, que de hecho él ha liberado a los gobernadores, porque haciendo, digamos, somos un país federal, ¿no? Entonces, justamente volcando la responsabilidad en los gobernadores, ¿no? Porque también he escuchado por ahí que algunos se quejan de por qué él no toma las medidas a nivel central. O sea, y porque si la toma es porque es tirano, y si no la toma es porque no le importa. Entonces, creo que esas cosas ya muestran claramente que hay una intencionalidad política y no hay una intencionalidad de preservar a la población de esto que realmente es grave, ¿no? Es grave, creo que nos ha cambiado la vida, y no nosotros nomás, es mundial este virus, como se ha propagado. Seguro. Bueno, y qué importante la tarea, ¿no?, desde la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la búsqueda y la defensa de los derechos humanos, cuando hoy por hoy, frente a esta situación y frente a las decisiones que no se toman, se están vulnerando muchísimos derechos, ¿no? Exactamente, sabemos que la salud es un derecho, y justamente está en peligro, y cuando está en peligro un derecho, los organismos de derechos humanos, especialmente la Asamblea, siempre salimos a denunciar las situaciones y a defender, digamos, a la población en general. De eso se trata. Seguro. Patricia, nos vamos a quedar alertas a ver cómo continúa toda la situación. Bueno, claramente la postura en defensa de los derechos humanos de APDH, y bueno, y con este comunicado, desde acá agradecerte y seguramente nos seguimos encontrando. Bueno, gracias a ustedes por llamar, y que tengan buen día. Igualmente para vos. Un abrazo. Un abrazo grande. La escuchábamos a Patricia Galván desde APDH, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de aquí de Mendoza, reflexionando sobre el comunicado que dieron a conocer sobre las medidas que no se están tomando en el caso del gobierno provincial.